buenos días con todos y con todas. Esta mañana un poquito fría, pero aquí estamos con el calorcito de Woodstock Blues. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de nuestro programa. El día de hoy tenemos varias sorpresas, tenemos unos invitados de que están de lujo y también vamos a conversar entre varios otros temas sobre la situación musical, artística y demás. Después de unas semanas convulsionadas por todo este tema del terremoto que sacudió a nuestra querida Manaví y Esmeraldas, pues vamos un poquito ya regularizándonos y también entrando en toda esta, dejando que no decaiga esta labor humanitaria también, que como conciudadanos estamos en toda esa energía y con el propósito muy, muy, muy fuerte de seguir colaborando. Con ustedes, Paula Gordón, están por integrarse acá la Pau Martínez y la Pau Pau, la Negrita Brunner. Entonces, mientras nuestras compañeras se integran, que ya están por llegar, vamos a disfrutar de otra melodía hermosísima que nos pone el Andy. Con ustedes, gusto. Despierto entre luces rojas. Es medianoche y no sé quién soy yo. Un abismo he de saltar y nadie podrá pararme. Estamos de regreso y Es sumamente gratificante ver cómo durante todos estos días, muchos de ustedes deben haber constatado, varios de nuestros amigos y amigas artistas se han unido para darnos esta mano solidaria y poder generar otro tipo de sinergias también en las cuales vamos generando y aportando para nuestros compatriotas en la costa. Varios de nuestros compañeros se han unido, estamos realizando diferentes iniciativas en las que varios de nosotros ya hemos salido, hemos visitado por Manabí, precisamente varios de nuestros compañeros artistas, y justamente no con la finalidad de ir a buscar algo más que el ayudar a nuestros hermanos y hermanas, la posibilidad de ir y participar con los niños, con las niñas, en medio de este tremor, en medio de esta convulsión que aún nuestros hermanos están viviendo. Varios grupos han salido ya y están realizando un muy, muy, muy buen trabajo en este espacio. Con ustedes queremos dar la bienvenida a la Negra Brunner. Hola, Negrita, ¿cómo estás? Amigos, amigas, buenos días. Yo sé que ustedes nos extrañaban, pero ya volvimos, tranquilos. El Good Stuff Blues no se acaba, amigos. Escuchando un poco lo que decías, mi Paula querida, bueno, pues darle un abrazo desde acá, ¿no?, a la gente que sufrió el sacudón del sábado anterior. Son dos sábados ya, ¿no? Ha pasado algún tiempo. Y bueno, alguna de mi familia también se vio afectada, claro, afectada debido a esto, porque como algunos me conocerán, soy de la costa, soy serracosteña, soy mitad esmeraldeña también. Mi familia quedó asustada, tenía familia también en Manta que quedó pues damnificada. Pero en general, todos somos una familia y el dolor es general. Yo me pongo a pensar más o menos el susto que yo tuve, no tiene nada que ver, no tiene comparación con el susto que la gente vivió. Y como tú dices, es un sacudón que nos sacudió en realidad a todos, ¿no? O sea, todos, más allá del aspecto físico, es el aspecto emocional en el que todos y todas estamos inmersos en este momento. Creo que este es un fenómeno también nos ayudó de alguna forma a que suceda lo que hace 15, 20 años atrás, yo recuerdo, no sucedía. Hace unos 15 o 20 años atrás, el sentido de comunidad era mucho más unido, era mucho más cercano, era mucho más latente entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y hoy, por hoy, nuevamente lo estamos viendo y está renaciendo este sentido. Y es maravilloso. Que la mamita tierra nos está diciendo, a ver, me está doliendo la espalda, a ver, se está moviendo un poco, ella también tiene que cumplir con sus funciones. Y yo creo, y mucha gente cree, que de pronto esta actividad, lo que sucedió, de pronto es un sacudón, es un despertar de la conciencia, es un terminar un capítulo para quizás reiniciar otro, y con mucha más fuerza, mucho mejor, con mucha más solidaridad, con mucha más hermandad. Y bueno, amigos, a lo que venimos, les tengo una sorpresa maravillosa. La semana anterior, pues, con las ganas que teníamos un poco de estar conectados con la gente y de aliviarle mediante nuestra labor aquí en la radio, nosotros hablábamos de la comedia como una forma de aliviar el alma, ¿no? De aliviar los golpes, de aliviar la vida cuando a veces se vuelve dura. Y tenemos aquí a dos personajes maravillosos a los que quiero presentar. Vamos a tener un temita musical nada más, un blusecito de esos ricos que a usted le gusta, súbele el volumen. Y luego pues conoceremos a nuestros invitados del día de hoy. Good Stuff Blues. Estamos al aire. Te completo la frase, se quedó sin palabras mi hermana Paula. Bueno, volvemos con estos dos personajes. Paulita, presente por favor los compañeros. Bueno, estamos hoy con unos personajes sumamente maravillosos, entiendo yo, no solamente por todo lo que se dice de ellos, sino por lo que ellos hacen. Está con nosotros Pablo Cisneros y Johnny López. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Pero sin miedo, les prometo que el micrófono no les muerde, chicos. No les va a morder. No es por la... El micrófono no me intimida. Eres tú, Nel. ¡Ah, caramba! Y comenzamos con las declaraciones del negro. Ayer cuando de lo negra que soy me empiezo a poner un poco roja. Amigos, les comento que estos dos muchachos, amigos, grandes amigos, talentosos, artistas independientes, bueno, han llegado a nuestras vidas de maneras inusuales, ¿no? Porque no es que hemos compartido todavía un escenario, pero sin embargo hemos visto su talento y hemos visto lo que ustedes son capaces de hacer, ¿no? Y un poco empatando lo que hablábamos hace rato con la Paulita, lo sucedido en el terremoto, ¿no? Y aparte tener obras que son comedia, ¿no? Y de qué manera nosotros aplicamos la comedia justo en este momento de dolor que está pasando en nuestro país. Es necesario, ¿no? Es necesario que cada uno desde su trinchera comience a hacer cambios, ¿no? Para que esto de pronto, digamos, reforcemos la solidaridad que se vio reflejada a raíz del terremoto mediante nuestras artes, ¿no? Algunos no serán artistas netamente, pero hacen cosas que son importantes socialmente, y el artista, el actor, desde su trinchera también lo hace, y es maravilloso. Cuéntenos un poco de lo que están preparando ya, chicos. La pregunta en sí es una recopilación, es una obra recopilatoria de clásicos, entradas clásicas de Clau, ¿no? Son clásicos de la comedia del payaso de 1880, de 1920, de 1910, y bueno, son del típico payaso de circo, de escenario, no vulgar, no grotesco. Si es que se manda algo, algo de tal vez de doble sentido, algo por el estilo, siempre es manteniendo la inocencia del verdadero payaso, porque el payaso, para la gente que no sepa, es el niño interior que llevamos todos. Entonces siempre es la dulzura, siempre es la nobleza, y ahí la torpeza y las travesuras, ¿no? La inocencia, la inocencia del personaje también. Sí. Ustedes son en la comedia, ¿cuáles son sus nombres en la comedia? Yo soy Juanito. Ito. Eso, Juanito. Juanito. Sí, cada vez que nos topamos por ahí o llega a la casa alguna cosa, yo le digo a mis hijos, y con ustedes, ellos, Juanito. ¿Qué tal? Tiene su público. Sí, tiene su público y fanfarria, profe. Y bueno, mi personaje, el clown, es Runita, Runita Clown. El nombre me fascina. Y es muy tierno, muy dulce también, sí, y Runita. Sobre todo, bueno, a pesar de que somos una cultura multicultural, valga la redundancia, y que seamos un país en donde se habla el español y el quichua mezclado, mucha de la gente no sabe lo que realmente significan nuestras palabras y las malinterpretan. Muchas veces, cuando, sobre todo la gente... de poder económico alto, ya cuando escuchan mi nombre es, ¿y por qué te pusiste ese nombre? Y digo, a ver, ¿y qué es para ustedes Runa? Ajá. Muchas veces dicen, de la calle, o impuro, o longo indio, o sea, tratando de utilizar... Despectivamente. Es igual que el longo y el indio, que no son para nada lo que quieren... lo que quieren... la intención con la que se le está diciendo. Entonces... Cuando yo les digo, ¿y qué me dijera a usted que le dijera que usted es Runa? Muchos de ellos se han enojado, se han puesto todo, pero, oh sorpresa, Runa significa humano o persona. Qué hermoso. Así que todos somos runas. ¿Qué tal? Aparte también que tiene, o el otro significado que se le añade es de ese hombre sabio, ¿no? Hombre sabio, pero ya es con la combinación de runa, no sé cómo. Es otra palabrita, es que le aumenta, ajá. Pero lastimosamente es eso lo que nos vamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta que me digan longa, por ejemplo. Sí, es hermoso. Sí. Y es una longa linda, mírele. La misma me dice mi esposo. Mírele. De familia, sí. de familia. Nosotros entre longos nos entendemos. ¿Qué tal? De verdad que se han naturalizado algunos términos de manera que la persona no comprende, ¿no? Nuestras nuevas generaciones ya no saben la connotación real de estos, de estas palabras. Por ejemplo, les contaré que cuando fui a Chile recién nomás tuve la oportunidad de compartir con gente que está tratando de revitalizar el tema ancestral, ¿no? Y empezamos con el término de Abyayala. Entonces, me parece maravilloso que empecemos a involucrar estos términos en nuestra cotidianidad, para que los niños, mi guagua, mi Joshua, un día empiece a hablarme de esa manera muy natural, ¿no? Sin tener que preguntar, ¿y por qué se dice runita? ¿Y qué significa? Sino que sea muy natural, que él sepa lo que significa mientras está conversando con alguien. Dios gracias, yo ya tuve esa experiencia. Bueno, hace un año y medio, dos años, hubo un evento que la Asamblea Nacional hacía para una escuela del sur. Y mi gran sorpresa es que el 90% de la escuela eran indígenas. Ya. Fue la primera vez que no me tocó explicar el nombre. Claro. Ya, porque... Y todo el mundo era, ¡ay, qué lindo tu nombre, qué chévere! Que no sé qué, yo era... Entonces, sí. Mira, y perdón que te corte. Quería acotar dos cosas a lo que tú decías. Es científicamente comprobado, y ya se ha comprobado en todas las culturas ancestrales, que la mejor medicina siempre es la actitud, empezando por la mente. Y cuando nosotros empezamos, nos programamos alegría, felicidad, lo que se nos viene es eso, alegría y felicidad, a lo que tú decías. Y otra aclaración, ya nos presentamos juntos, negra. En la 24 de mayo, cuando tú cantaste en el teatro todo, y yo sí, estaba del señor es mismo. Real, sí, es yo cierto. Ya tuve el gusto de presentarme es contigo, cierto, negra. Es cierto, todos esos lapsos brutos de los sí, negros. Sí, perdón. Unos huecos negros que te van a hacer. Que yo estaba como atrás también. Sí, bueno, yo estaba en la parte de lo que es el público y todo ese tipo de cosas. Y la negra, obviamente, como toda estrella, estaba arriba en el escenario. Pero ya compartimos el escenario. Maravilloso. Qué hermoso tenerles aquí. De verdad que sí, para nosotras es un honor, la gente que ha venido acá al Woodstock Blues ha sido gente que tiene esa alegría, esa energía y que tiene ganas de contar cosas mediante las cosas que hacen. O sea, hay un objetivo mucho más grande que solamente hacer cosas por hacerlas, nada más, qué sé yo, por fama, por dinero, que igual el arte aquí no nos da eso. Bueno, ¿no? Pero si cae, pero... Dios le pague, ¿no? Claro. Yo tampoco me resiento. Para que la llenen nomás, es que es así, ¿no? Mito, ahora te toca hablar a ti. Tú, bandido, estás calladito. Pero bueno, escondidito, eso. Escondidito. Ajá, hecho el rico. Sí. Pero no, esto será. Es como mi personaje. Ah, bien. Ahorita volvemos y me lo vas a contar. Vamos al cortecito este que siempre tenemos muy, muy necesario a las 12 del día, amigos. Esto es Woodstock Blues. Tenemos aquí a Juan, Ito y Runita. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Mañana 29 de abril a las 19 horas se presentará el libro Rebelde Rumiñahui en la Odisea de la Más Brava Guasábara de Nelson Silva en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En esta obra se describe en poemas la odisea de Rumiñahui, quien fue hijo del inca Huayna Cápac y nieto de Túpac Yupanqui. Según el autor, este forjador de la patria y general de la historia ecuatoriana no pudo escapar a la tragedia al cumplimiento del destino trazada para los héroes, dispuestos a detener la historia en defensa de los suyos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación literaria. Internacionales. Ciudad de México. El cuarto premio independiente de la joven dramaturgia recibirá trabajos hasta el 29 de abril en la capital mexicana. Pueden participar autores mexicanos menores de 30 años y los extranjeros con un mínimo de 5 años de residencia en ese país. Los textos deben tener una extensión de 30 páginas y el tema es totalmente abierto. El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora y de 2 trabajos con mención honorífica. El certamen es organizado por el colectivo Teatro Sin Paredes con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. volvemos al aire, amigos míos. Acá detrás de la cabina estamos emocionados, no dejamos de hablar. Y es que no es para menos porque estamos con dos personajes que, aparte que están entrando en personaje, nos están dando una clase como magistral de teatro y de clown sobre todo. Es súper interesante lo que estábamos escuchándote, Pablo, y es precisamente ese tipo de cosas las que por medio de este programa hemos querido ir rescatando paulatinamente, irnos más allá del espectáculo per se, sino qué es lo que está detrás de esto. Algo nos estabas comentando sobre este proceso creativo, cómo llegan ustedes a escena con esta obra en particular, y nos decías que es una recopilación de clásicos. La pregunta en sí que me hacía la negrita tras micrófonos era de que si nosotros mismos habíamos escrito el guión. En esta ocasión no, es una recopilación, como te decía, de clásicos antiguos. Uno de ellos desde 1880, es muy conocido mundialmente en el mundo artístico, muchos clowns muy famosos los han puesto en escena. Si no me equivoco, hasta el Circo del Soleil lo puso alguna vez en escena este sketch. Y bueno, lo que sí hemos hecho nosotros en el montaje es como los arreglos, ¿no? Cuando uno hace una canción de alguien, un cover o algo, le va metiendo arreglos, le va poniendo un cuí, un chas, un algo por el estilo, haciéndolo a su modo. Nosotros, más que haciéndolo a nuestro modo, hemos acomodado, como te iba a decir antes de entrar al aire, es... Al ser tan antiguos y al ser traducidos muchas veces del francés o cosas por el estilo, hay que modernizarlos en los diálogos. Ya, y como yo les suelo llamar, traducirlos al quiteño. Uh-huh. O al ecuatoriano. No todos te van a entender la misma palabra que chistosa en Europa, te la van a tomar chistosa acá. Claro, además ya. De que nuestra salsita quiteña, exacto, es especial. Exacto, particular. Hay una cosa en particular que... No, para nada es el sentido eso. O sea, para nada es el sentido de lo que se quiere dar. Pero cuando se lo dice, hasta nosotros... y es por esa sal que tiene. Es por muchas veces ese doble sentido que el quiteño o el ecuatoriano le da a todo. A todo, ¿no? A todo. Hola, aquí puede ser para colorear a cualquiera. O sea, y también es como para hasta ofender. O sea, aquí todo depende cómo lo digas, cómo lo hagas. Entonces, ese sí es un trabajo minucioso que hay que hacerle un diálogo que, ojo, está estructurado, bien estructurado artísticamente, bien todo eso. Entonces, como que desarmar esa estructura para traducirlo a lo tuyo, ahí está. Creo que a veces es mejor escribir uno mismo. ¿Qué dice mi hito? Cuéntenos. Yo te preguntaba hace rato, más o menos, ¿cuál es la personalidad de cada uno de los personajes? ¿Cómo es Juanito? Bueno, Juanito, como les estaba diciendo, no, es un payasito totalmente observador, calladito, y cuando tiene que hacer algo lo hace. Sí, es pícaro, pero es inocente, es muy inocente. Es un payasito que le gusta mucho la montaña, que le gusta mucho la libertad. Trata de saber de todo, pero no termina entendiendo nada. Oh, bonito. Y es fantamaniático, le fascinan los fantasmas. Sí, parece a mí, Juanito. Le encanta. Bueno, más que todo, el personaje de Juanito es un tributo totalmente a todos los niños con autismo, ¿no? Ya, wow. Entonces, perdón, parte desde ahí el personaje. Qué bonito, maravilloso. ¿Y cómo es Runita? El tributo para los que no entienden cuál es su personalidad. Tienen muchas en una sola, ¿cierto? Sí, como te decía, hay bipolares, pero no, Runita es multipolar. En un momento puede ser la persona más tierna, del mundo, más dulce. Te hace hasta llorar de la ternura, te hace reír de la ternura. Pero al otro segundo puede ser el de las bromas, el tramposo, el que está esperando que te pase algo porque... Para quedarte cerrado. Pero también es el noble, es el... O sea, está loco. Es una mezcla de coñas. Como que yo me identifico con el Runito bastante. Sí. Runita, o sea, el término quiteño que yo le utilizaría es una fanesca de personalidad. Ya, claro. Sí, está mezclado. Y el papá Runita, o sea, en este caso yo, tiene tu particularidad, a cerracosteño. Entonces también trato de meter, en mis cosas siempre trato de meter lo que es mi cultura. Yo amo mucho... como te digo, la onda del quichua, o sea, me llama mucho lo ancestral y toda la nota, me fascina, no creo que nadie alguna vez una indígena me confundió con indígena, casi le mucho. Oh, y casi me pega porque digo, mi vida, yo soy mestizo, pero te agradezco en la vida. Ay, yo pensé que casi le pega por la mucha que le iba a dar. No, casi me pega porque decía, ¡qué mentiroso, tú si a indígena mismo eres, a mí no me vas a mentir! ¡Qué bella, qué bella! Y bueno, entonces yo orgulloso de la vida, ese tipo de cosas. Pero lo caliente, lo jodón, lo picarón de lo costeño. O sea, a mí me gusta, como te como la papa, gracias la yuca. La yuca, entonces, el verde, el maduro. Eso te se traduce también en la personalidad de mis personajes. Es toda esa mezcla, ¿no? Ya, entonces, es... Me fascina el encebollado, pero quítele en el pan, póngale canguil. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Cosas así. Nos contabas también, Pablo, un poco hablando de la vida, digamos, familiar, detrás de lo que uno hace en escena. Tus guaguas aclaran a sus compañeros, mi papi no es un payasito, mi papi es un actor. ¿Qué hace de payaso a veces? Mira, algo que yo me identifico mucho contigo es... todas estas vivencias y esas anécdotas que tú tienes con tu Joshua. Ya, a mí me pasa algo parecido con Misael. Con la Chávez igual, pero es más chiquita. El Isael, desde muy pequeño, ha seguido el crecimiento artístico mío. Y él es muy tajante en eso, en el sentido que dice, oye, tu papá el payasito. Él no es payaso, él es actor. Oye, tu papá es mimo. No, también es mimo, es uno de sus personajes. Él es actor. Entonces, comprende la diferencia. Sí, o sea, se la tiene clarito, se la tiene clarito. Y bueno, y es muy así, ¿no? O sea, es como que estábamos ensayando con el Juanito. Juanito es el personaje, o sea, claro. El Johnny es el actor y toda la cosa, y mis hijos están viendo lo que ensayábamos, y de pronto acá Johnny se equivoca y el otro, mi hijo, hey, no es así, se paran en el escenario, es así, así, así, así que... Oye, oh. ¿Qué rato se aprendió? Oh, Johnny, que te van a hacer rechar por ahí, sí, el piso. Sí, por supuesto. Oye, pero qué bonito sería, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, o sea, llegar a eso en que la generación que te sigue te dice, oye, enséñame, yo quiero participar contigo. ¡Wow! Claro, yo creo que no habría privilegio más grande que el de compartir un escenario con un hijo. Mira, mi hijo me robó lágrimas para ocasiones. Yo le decía, ven, aprende, que no sé qué. Me decía, sí me gusta, pero ay, que no sé qué. Y yo le veía que se me encerraba en el baño. Y ahí un día me meto yo en la ducha para ver qué es lo que hacía. Y cuando él se me mete al baño y todo, veo que coge un banquito y empieza al frente del espejo a hacer gestos y hacer movimientos con las manos y todo, haciendo pantomima. Y yo me quedo, este hijo de su mamacita. Oh. Pero digo, ven, hijo, ven, te enseño unas cosas de pantomima. No, papi, yo no quiero eso. Ah, oye, mira. Y le veía que se encerraba. Ajá. Entonces, un día vi que con su hermanita le hacía juegos y ya tenía todo algo completo, ¿no? Le dije, le voy a hacer payaso. En una presentación que tuve justo en Mundo Juvenil, Día del Niño, me presenté, estaba mi hijo, estaba todo bien. Me presenté y todo, y como son de homenaje, les llamé a mis hijos para saber Día del Niño, ¿verdad? Todo. Dice que baje mi hija. Y bueno... como regalo, le voy a regalar a mi hijo público. ¡Ay, qué hermoso! Ya, y que se presente, y se queda así. ¿Y qué hago? La del baño, le dijo, y me salgo. Wow. Y me salí. Ya, y todo ¿La un punto... De... La reacción de él fue... Y comenzó. Se comió al público, se qué comió al público, ¿qué hizo... tiene Misael? Ahorita tiene 7 años, va a cumplir 8 el Misael, wow. Queremos conocerte, eso queremos que vengas a visitarnos. Hace 2 años, o sea, lo hizo cuando tenía 5 años. Sí, ya. Qué maravilla. Y no, yo me arrepentí, me robó el público, le aplaudieron. No supo recuperar a su público. ¿Qué le parece? Y sí, y yo mientras yo veía eso, maquillado y todo, era la lágrima por aquí. Orgullo, por supuesto, qué claro orgullo. Que sí. ¿Saben que nosotras tenemos planeado por ahí uno de estos días? Esos proyectos que están ya cocinándose. Sí, que se están cocinando. Guaguas. ¿Usted tiene hijosito? Por supuesto. ¿Sí? Tengo ¿cuántos tiene? Ya, uno de perfecto. 14, uno de 13 y uno de 5. ¿Qué tal? ¿Iba a tener otro más? No, ya no. Ah, ya. ¿Para qué más? La edad no le da. La edad no le da ni tampoco. Sí, tenemos planeado, amigos queridos, y de una vez les vamos adelantando un poco la idea. Sería lindo también, por ejemplo, el personaje de Ito, que es como un niño, ¿no? Mirar justamente de qué manera los niños nos entrevistarían a nosotros. ¿Qué les interesaría saber a los guaguas de la vida de nosotros? ¿Ah? Yo me apunto siempre y cuando el niño que me entreviste no sea mi hijo. No sea tu hijo. Ese Misael seguro te despelleja. No, el Isael es uno de los niños que no se los entiende porque está loco. Pero es el hombre más... ¡Ay, qué hermoso! Sí, pero cuando es de... O sea, ahorita estuviera trepándose por todos lados. Ajá. Pero, o sea, te hace caso, es muy... O sea, no, es un bicho raro. Sí. Es un personaje. Chicos, cuéntenos un poco de la obra. ¿Cuándo se estrena? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Cuántas funciones vamos a tener? ¿Dónde podemos contactarles? Bueno, la obra la estrenamos desde el día de hoy. Perfecto. A las 19:30, 7:30 de la noche, en la sala del Triciclo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están las entradas a la venta, nada más que a $10, y tenemos pues el día de hoy, el viernes y también el sábado. Tenemos 3 días. Así en que, la sala del Triciclo. En la sala del Triciclo. Así que por favor les invitamos a todos a que vengan, a que disfruten. Como decía Pablo, es una recopilación de clásicos, de clown, entradas clásicas. Y bueno, muy bonitas y más que todo poniéndole nuestro sentido de humor, ¿no? Y sí, pues para reírnos un poquito en medio de esta tragedia. Claro, por supuesto que sí. Alegrarnos un poquito. En la sala del Triciclo, hoy, el día de mañana y el día sábado, ¿cierto? Así es. $10, amigo, imagínese todo lo que cuesta producir. Para los artistas no es cosa fácil. Usted, claro, ya nos ve haciendo el espectáculo, pero no es que nos despertamos, nos paramos y lo hicimos, ¿no? Realmente todo esto implica un proceso de preparación. Es más, de aquí, si tú me ves viendo el reloj a cada rato, de aquí nos toca salir corriendo al teatro, es para seguir, dar los últimos detalles. Vea, justo cuando le íbamos a invitar a la fritada, se van corriendo. Bueno, no, después no te preocupes, no hay problema, acepto donaciones a domicilio. Justamente de todo este proceso de producción, de creación, ¿cuánto tiempo les ha tomado montar esta obra? Por eso, el suspiro lo dice todo. Señor director, ¿qué? Bueno, en tiempo desde que nos embarcamos a esta locura, van a ser 2 meses y medio, 3 meses casi, desde lo que nos embarcamos. Ya así, sentándose a ver, esto es lo que vamos a hacer, 2 meses. Reventados esta última semana. Me imagino, por supuesto. Sí, he estado, las ojeras no son maquillaje. No son parte del personaje. No son parte del personaje. Mira, refiriéndome a lo que decía Juanito. Hoy 7:30 estrenamos, mañana 7:30, sábado 7:30. Abrimos el teatro a partir de las 6:30 de la tarde. Vamos a empezar con la primera llamada tipo 6:15, 6:30 de la tarde. Ya, y no hay pretextos. El fútbol ya no hay entradas. Al teatro sí. Ya sacamos el fútbol, vaya al teatro. Por supuesto ya. Que sí. Otra cosa, también es de beneficio para 5 guaguas, los 3 de Juanito y los 2 míos. Sí, los del barrio también no se pueden hacer los locos porque hasta las 9:30 pasa el Condorval. Tiene tiempo suficiente para ver la obra y tomarse hasta los selfies con los payasitos. ¿Qué le parece? Puede tomarse los selfies con los payasitos. Nosotros ya tenemos un par aquí de fotos que tenemos el honor de habernos tomado. El Andresito Viracocha, te mando un abrazo, Andresito. Sí, nos cogió a traición. Por tu ayuda, sí. A mí me pagan por foto, ñaño, ¿cuánto me debe día? Qué maravilloso tenerles acá, muchachos, de verdad. Luego de esta producción, ¿cuándo planeamos nuevamente como tener esta jornada de presentaciones? Ya, mira, la idea es inmediato. Pensábamos hacerlo máximo unos 15 días. El problema es con lo que sucedió. Bueno, y de antemano, y perdón que me tome para hablar de esto. Nosotros habíamos organizado una serie de eventos y de antemano agradecerte, Negrita, porque yo publiqué en redes sociales con la idea de ver quién me podía prestar un escenario para yo presentarme y poder recaudar fondos. La respuesta fue más allá de lo que yo pensaba, no solo conseguí lugares donde presentarlo, sino un montón de gente que me dijo, ñaño, quiero presentarme contigo, hagámoslo. Entre esas personas, gracias, Negra, fue la Negra una de las personas, 3:00 a.m, pero bueno, lo hizo, se ofreció. Entonces, la Negrita está también dentro de este grupo de artistas que nos hemos metida en la cabeza ver la forma de ayudar haciendo lo que más nos gusta hacer, ¿no? Que es dando nuestro arte. Entonces, también estamos con eso. El sábado anterior lo íbamos a hacer, desgraciadamente hubo la prohibición de los espectáculos públicos y lo que queremos es ayudar más que meternos en problemas, así que tuvimos que suspenderlo. Y estamos también en eso. Presentamos esto, queremos hacer el primer evento que se quiso suspender porque teníamos las ganas también de ir. La idea de hacer es mínimo una vez por mes porque la cosa se va de largo, entonces queremos hacerlo de eso. Y obviamente vamos a estar intercambiando con eso. Ya, como te decía, fuera de micrófonos, he hablado ya con otros teatros, hemos hablado con otras teatros. Desgraciadamente, como todos saben, la situación de los espacios en la Casa de la Cultura es un poco complicada. Hoy mismo nos tocó a Juanito, le tocó hacer peripecias sí, para que nos devuelvan la luz. 2 horas para que nos devuelvan la luz, pero bueno, sí, agradecemos también a la gente que nos ayudó en eso, porque si no ya nos quedábamos hoy sin luz y ya no teníamos. Ya no hay tiempo. Ya, ustedes decían algo de producción. Yo odio hablar de marcas, pero esta vez me toca hacerlo. Nosotros, económicamente, estamos en una situación bastante difícil. Y se nos hubiera hecho imposible poder hacer todo este montaje y todo si no hubiera habido amigos representando a empresas, en este caso privadas, y quiero recalcar en privadas, porque tú sabes, Negrita, por nuestra condición de un poco hasta de artistas políticos, se puede decir, tenemos y todo el mundo te ofrece el pan y el moro. Institución pública nos hizo ver absolutamente para nada. Los espacios también que nos están apoyando, si bien o mal están en la Casa de la Cultura, son espacios independientes también. Entonces yo sí quiero agradecer principalmente a la empresa Intermedios Publicidad y a Mostaza, quienes fueron los que corrieron con todos los gastos publicitarios, de imagen, nos hicieron los afiches gratis, tú sabes lo que cuesta hacer un diseño. Claro ya, que sí. Pues no nos cobraron un solo centavo de diseño, no nos cobraron un solo centavo de las entradas y nos cobraron solo $8 en un papel de excelente calidad por hacernos los afiches. Entonces, yo creo que esas cosas sí vale la pena agradecer. Por supuesto. Y especialmente a Cris, a Steffi y a Ismael, que son los que están a cargo de estas dos empresas. Y muchas gracias, que gracias a ellos nosotros podemos estar aquí también mostrando nuestro arte. Claro que sí, chicos. Y justamente, bueno, esa es una de las finalidades que tenemos nosotros aquí en el Good Stuff Blues. Y es justo que el artista independiente dé a conocer su labor. Porque hay gente que a lo mejor no hace arte, pero que le interesa apoyar el arte. Como en este caso estas instituciones que están ayudando. Realmente estamos pasando un momento súper malo, terrible, terrible, horroroso en todo el país en cuestiones platas, eso es real. Sin embargo, que sepan que aquí tienen una comunidad a la que ahora ustedes están integrando, en la que estamos planteándonos darnos justamente la mano de la manera en que podamos para sacar adelante el arte como cultura. Sí, como uno de los principales elementos en la educación y la formación de nuestros niños. Así es, y justamente también es un poco cómo esta comunidad de artistas que nos estamos uniendo, en la que estamos trabajando, vamos también promoviendo otro tipo de espacios, ¿no? Mucho hemos hablado durante algunos programas de las salas independientes, mucho hemos hablado también de estas producciones que no necesariamente cuentan con un patrocinio de instituciones que deberían ser las llamadas a tener este tipo de apoyo netamente directo, pero sí se hace ver mucho también cómo la comunidad progresivamente va cambiando también su forma de pensar y va generando otro tipo de aportes, de organización, de otro tipo, ¿no? De organización. Mira, y tiene que ver mucho también con la cuestión de difusión y todo. Dios gracias existen las redes sociales. Así. Porque si no estuviéramos completamente invisibilizados. Ya, me tomé el trabajo de mandar cartas a veces, bueno, acá lo hice un poco más informal por la amistad que hay con la gente de la Casa de la Cultura, con la Negra. Igual me ofrecieron espacio para otro programa en la radio, la Casa de la Cultura, que no pudimos venir por cuestiones de tiempo, ya. Pero de ahí se mandaron las cartas y todo ese tipo de cosas, y absolutamente nadie, a excepción tuya, Negra, y a excepción, y tengo que decirle, la conocen como Aymarita, Aymarita Ecuador, que es hija de Azucena Aymara, ella conduce un programa de televisión. Son las dos únicas personas, ya en las que tuvimos una respuesta positiva y dijeron, okay, vengan acá a nuestros programas. Los otros canales, los otros medios, ya ni siquiera respondieron, ni siquiera dijeron hola, ni nada por el estilo. Y cuando de pronto se interesan más en promocionar lo que alguien le dijo, hijo de tal o cual, a alguien que supuestamente es famoso. Entonces, ese tipo de cosas también sí. Tenemos que ir ya erradicando la basura que tenemos a veces en los medios de comunicación. Sí, y justamente por eso es que queremos comenzar con las semillitas, nuestros guaguas. Nuestros guaguas, para que el imaginario vaya transformándose a medida que ellos crecen y puedan compartir también las experiencias diferentes que nosotros tenemos la posibilidad de brindarles ahora, ¿no? Que es distinta de la que... Negra, lo que tú dices sirve para... O sea, siempre hay algo, yo me muero de las iras, que dicen, es que eso es lo que el público... compra, sí, y es lo que el público pide. Y es doloroso realmente, o sea, ver lo vergüenza. Que interesa al ser humano. Lo que el marketing te da, ¿no? Que, o sea, qué vergüenza. Entonces, ¿pero por qué es eso? Porque es la gente mismo la ha acostumbrado al público, la ha facilitado a que, entre comillas, eso es lo positivo, eso es lo que les debe gustar y eso. Mientras no se permitan mostrar otras cosas, la gente jamás va a tener la oportunidad de darse cuenta qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Y si ya escoge lo que ya no vale la pena, bueno, es cuestión de ella. Claro que sí. Ya, pero va a haber gente que sí se va a dar cuenta y va a empezar a apoyar a las cosas con real contenido. Cambiar el valor de las cosas, ¿no? De lo que exacto, la conceptualización de las cosas. Sí, sabes, nosotros que tenemos también tenemos un ideal mucho más grande con la comunidad de gente que se nos está uniendo desde todas sus disciplinas, campos de acción, y es justamente este tema de ir transformando ya, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de los niños, que ellos son plastilina. O sea, es facilito incorporarles una idea, y más aún en la televisión, las ideas que se les va incorporando y cómo se les está echando, cómo se les está configurando a nuestros guaguas. Negra. Es de miedo. Ajá, negra. Todo mundo se preocupa con el mundo que quieren dejar a sus hijos. Y nadie se preocupa con qué hijos quieren dejar al mundo. Exacto. Ya, es trabajo de la sociedad en general. Pero sobre todo es una obligación de nosotros, los comunicadores de cualquier rama que sea. Sea artista, sea de medios, sea cantante, sea payaso. Somos comunicadores de una u otra manera. Sí. Y nuestra obligación como artistas y como comunicadores es justamente ver qué contenido es el que alimentamos a nuestra sociedad. Sobre todo a nuestros sobre hijos. Sobre todo y empezando con nuestros hijos. Hay una frase hermosa, estoy buscándola ahora mismo, de Gabriela Mistral, que habla acerca del pacifismo, ¿no? Que el pacifismo no es esa pasividad o esa inercia que mucha gente cree que es, ¿no? Sino que también es una forma de sublevarse contra lo que está predicho, contra lo que está dicho, contra lo que está establecido y lo que algunos asumen como natural o como socialmente aceptable. Exacto. ¿Sí? Negra, una cosa. La gente muchas veces dice, ah, es que le sacan a los artistas o a los vendedores o lo que sea de los espacios públicos por el desorden, por la sociedad o por esto. Señores, les informo, no es por eso. Es por el riesgo que corren las sociedades preestablecidas, ya, a que ideas nuevas, ya, implementen a la gente. O sea, somos un peligro para el poder, y por eso es que no nos quieren en los espacios públicos, más no por otra cosa. ¿Por qué? Porque bien o mal, a nuestra manera, estemos equivocados o estemos bien, abrimos conciencias. Y eso no les conviene. Así que un aplauso para los artistas. Muy bien. Porque es una labor tan noble. Y además de que es noble, te enriquece a ti, ¿no? Porque primero, amas lo que haces, eres una persona feliz, transmites felicidad. También te vuelves en un gruñón como yo. ¿Así? ¿Gruñón será? Pregúntale. Pregúntale. Ay, cuéntame, Juanito. Quiero ver este loco solo hasta el día sábado y de ahí, bueno, el domingo ya no le quiero ver. Así, es demasiado, se pasa. Bueno, lo que pasa que en realidad, o sea, hay... El que me pase es de él. El que me pasa soy yo. Bueno, en realidad... Tiene que admitirlo. No, sí, esto del teatro y bueno, y el hacer reír no es un chiste. No es tan fácil, claro, en realidad. Claro. Entonces, sí, más que todo, gracias a la experiencia de Pablo en la dirección, sí, es un director muy meticuloso, es un director que, bueno, como deberían ser todos en realidad, ¿no? Que todo tiene que salir bien. Exacto. No, públicamente, te pido disculpas, sí tengo un genio de perro, pero... ¿De perro? Es que a eso iba a ir. Buenazo. Sí, tiene el tremendo genio, pero... mira cómo te cuida tu compañero. No, bueno, tiene el tremendo genio, pero... es por mi bien, diga, es por mi bien. Es que él me pega porque me ama. No, tampoco la letra con sangre. Así mate marido, es buenísimo. No, más que todo, como pienso yo, todos siempre tenemos que aprender algo nuevo. Siempre tenemos que ver, y la experiencia con Pablo Cisneros de acá como director, o sea, ha sido súper chévere. Entonces, pero sí, algo que tú decías es, el hacer reír no es ningún chiste. Y justamente, y también responde muchísimo esto, y creo que les pasa a todos los actores, y lo digo por experiencia personal también, y es que no todo el tiempo estás con la misma intensidad, no estás con la misma emoción, y no todos tus personajes, de pronto, aunque digas lo mismo, tienen la misma intencionalidad. Exacto. Y de eso también, exacto, depende mucho, porque hay muchos actores que los respeto y demás, pero es una cuestión muy lineal, ¿no? Lo dice de una manera y lo haces ya hasta una cuestión estética, pero es como que vas deshumanizando el personaje, exacto, como tal. Exacto. Mira, y eso es lo que justamente, en este caso, las técnicas de clown, pantomima y todo, quieren romper. Porque al contrario, es justamente lo mágico y lo esencial de estos personajes es la emotividad que se manda. Uh-huh. Ya. Entonces, si no estás vivo, si no tienes emoción, no transmites nada más. ¿Qué puedes transmitir? Claro. Exacto. Entonces, como tú dices, desgraciadamente sí se ha dado que en ciertas técnicas o en ciertos modelos de teatro tienden a deshumanizar a los personajes, cuando debería ser al contrario. Ya. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el meterse también, y esto es mucho, los que saben algo de actuación, es cuestiones de método y tantas notas. Uh-huh. Pero ya meterse mucho en método también es de doble filo, ya, porque puede herir susceptibilidades psicológicas y emocionales y afectar a la... O sea, somos actores, o sea, personas, seres humanos, no somos robots. Claro, porque... muchas veces... Hay algunos como cuando creen que cantamos una rocola que nos canta. Sí, el maestro Mel Gibson, ya toma terapias de 6 meses con psiquiatras, ni siquiera con psicólogos, cada vez que termina de filmar algo. Wow. Para romper sus personajes. ¿Quién no conoce el clásico Tarzán? El Tarzán de toda la vida, el gordito, ese gordito. Johnny Weissmuller. Ya, ya. Él falleció en un manicomio creyendo que era Tarzán. ¡Wow! Lo mismo Lu Ferrigno, que era la Mole, él también en sus últimos días de vida, igual también estuvo metido en que... ¡Ya se murió! Claro. No hace mucho, pero sí falleció, era un físico culturista. Claro, claro, claro, sí, lo recuerdo. En casi todos los gimnasios antiguos de Quito está la foto de él. Sí, es cierto. ¡Ay, qué buena! Y de la misma época son los gimnasios que tienen la foto de Van Damme. No, Norris también por ahí. No, esos son más antiguos. Ese es más cucho todavía. Ay, amigo, amiga, si usted se ha reído solamente en una hora que ha pasado realmente volando, rápido, imagínese cómo va a pasar hoy día si es que va la función de estos dos somos jóvenes. Bilingües. Hablamos español y no se puede decir al aire. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Si quieren de pronto mandarle un saludo a alguien. Ahorita que es la oportunidad. A ver, empiece para usted con la retafila y yo con la retafila siguiente. Bueno, más que mandar saludos, bueno, ya lo hice hace rato, agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando acá, agradecer a mi familia la paciencia, mis hijos me están reclamando un montón, pero bueno, tranquilos, el domingo les recompenso. El domingo no me busquen para nada. Claro, es enteramente de sus guaguas. Agradecer igual a la mujer, a la gente del barrio que ha estado colitando. Vengan al teatro. Más que la cuestión económica, que siendo sinceros a todos nos sirve, nos ayuda. Hay que tomar conciencia. El teatro también es una forma de vida. El teatro también es una manera de proveer. Ya, es nuestro trabajo, es lo que hacemos para vivir, ya, y que más que lo vengan a hacer, vamos a colaborarlo, sino que lo hagan con la conciencia de que van a ver el trabajo de unos profesionales que hacen. Exactamente. Y con la gana y la predisposición de disfrutarlo, pues. De gozarla, de aliviar un poquito el día a día y cambiarle, ¿por qué no romper un rato la rutina? Y otra cosa, para poderse tomar una foto con bichos raros y fenómenos solo en los museos y a costos bien altos, aquí por $10 tiene a dos. Puede ir hasta tanteando. Exactamente, no hay ningún problema. O sea, vaya probando que esto. Vaya probando. Esto, vaya, mochita, es allá si para que y aunque no parezca, es para todo público. Maravilloso. Hito querido, usted le toca. Listo, saludar, bueno, a todos, ¿no? Mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente también que se hizo presente ya comprando sus entradas. Mandar un saludo también a todos mis alumnos que han estado pendientes de esto, ¿no? Y bueno, como profe a mí me hace chévere esto también, ¿no? Y sí, a mis hijos en especial, ya que esto va por ellos, ya que este personaje ha estado más o menos unos 3 años dándose vueltas. Y sí ha estado haciendo, pero bueno, participando en escuelas, así, pero manejando ya un teatro. Ese es el primer estreno justamente de Juanito, ¿no? Ay, el personaje, se inaugura de payasito prácticamente, digamos así, en teatro. Perdón, Lenin. Corrección, otro que tiene memorias la elemental. Casa Toledo, mi rey. Ya se la Casa Toledo. Ya inauguré. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra vida sin el Papa? Cierto, ya me inauguré, pero... Pero creo que eso no es muy conveniente para mí, porque con esto la gente ya se está dando cuenta que tiene que estar muy cuidadoso en lo que dice cuando esté yo cerca. Así que, ya sabe, va conociendo al Runita y a Juanita, mira. Perdón que te corte, mi vida. Estamos olvidándonos de dos personas muy importantes de dar gracias. Sí. Quiero mandar muchas gracias a Abigail, más conocida como la viuda negra. Y a su pareja, a su novio, estas dos personas, otra vez. Bueno, nosotros, por suerte, estoy seguro que ella no está escuchando la radio en este momento, entonces lo voy a decir. Nosotros les vamos, con esto les vamos a hacer una contribución económica, o sea, igual de esto. Pero ellos nos han ayudado en la producción, en el sonido. Es más, ella se va a presentar en parte de esto sin cobrarnos un solo centavo. Jamás nos han pedido nada, más bien al contrario, han puesto a disposición su vehículo. Ellos, cuando estamos ensayando, nos traen que una cola, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas son las que llenan a nosotros. Entonces, hemos decidido con Juanito también que aparte de la taquilla, obviamente están trabajando también, entonces se va a reconocer ese trabajo. Claro, pero quiero aclarar que ellos a ningún momento nos han pedido nada y desde el principio se ofrecieron completamente gratis. Es la hermandad. Así que ustedes cuentan aquí también con cuatro manos para lo que requieran, amigos. Cuando deseen, esta es su casa también. La negra pueden sí que volver. Tiene lagunas mentales, sabe que cada vez que me ofrece algo le tomo la palabra, pero ve, no le dejo un paso hasta pero que... Ve. A Paula, cariño, mi amor. Agradecerles infinitamente estar acá, llenarnos de buena vibra y de toda esa energía en este día medio lluvioso, medio extraño también. Pero recordarles a todos ustedes que el compromiso está hecho el día de hoy, el día de mañana y el día sábado, 19:30 en la sala El Triciclo, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19:30 van a estar con un par de actores impresionantes. Les esperamos. Y también agradecerles muchísimo su presencia acá, Negra. Muchas gracias por este día, por este programa. A los tiempos ya los extrañaba. Y con ustedes, esto es Woodstock Blues. Woodstock Blues, amigos. Nos oímos el día de mañana con otras personalidades del arte, de la cultura ecuatoriana. Un abrazo para todos y que disfrute, por favor, este viernes chiquito. Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!